Tenemos nuestro espacio ambiental protegido. Vamos a charlar con Jennifer Ibarra de Fundación Cuyunche y de Guardianes del Arbolado sobre el proyecto de la Reserva El Jarillal. Tenemos a Jennifer aquí ya con nosotras. Jennifer, ¿cómo estás? Te saludan Angelita y Jay desde el estudio. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Estamos como se puede, como dice el dicho. Pero bueno, acá estamos agradeciéndoles este espacio. Bueno, al menos para hacer catarsis, ¿no? Qué sé yo, ya a esta altura, bueno, bastante decepcionados, ¿qué va a ser? Tal cual, arrancamos la mañana hablando de la temperatura, el calentamiento global, el desmonte y cómo este caos ambiental que estamos viviendo verdaderamente importante. Así que bueno, si querés, bueno, empecemos a desarmar esto, contanos lo que el proyecto que nos querés contar de Reserva El Jarillal. Sí, exacto. Bueno, mira, contarles a ustedes y a los oyentes ahí de La Mosquitera que hace unos años pusimos la mirada sobre un paño de jarilla que se encuentra, que no hay mendocino que no haya ido a Potrerillos y que no haya pasado por ahí si vas por Ruta 7. Cuando vas hacia Potrerillos lo tenés hacia tu derecha y cuando volvés, la última lomita que hay antes de empezar a bajar, enfrente tuyo a tu izquierda, hay una marea, un mar, un océano verde alucinante. Ese era el terreno que nosotros queríamos, sobre el cual habíamos puesto nuestra vista y nuestro corazón y nuestro trabajo, el terreno que queríamos conservar, que le habíamos puesto Reserva El Jarillal. Queríamos que fuera una reserva provincial para todos los mendocinos y para todos los turistas, porque la verdad que la belleza escénica que tiene ese lugar es inconmensurable, o sea, nosotros lo veíamos así, ¿no? Así es que, bueno, después de varios años de estar viendo ahí, empezamos más o menos en el 2019, más o menos no, en el 2019, a trabajar con la gente de la Municipalidad de Luján. Y bueno, te la hago corta, el Consejo Deliberante declara de interés la preservación y este entorno. Al saber que eran terrenos fiscales provinciales y no municipales, tuvimos que seguir el proceso en la legislatura para solicitar que fuera reserva. Así es que, de la mano de la legisladora Mercedes Ruz, en febrero del 2022, ingresa nuestro proyecto a la legislatura para que estas 200 hectáreas sean declaradas reserva provincial. Les cuento que son 200 hectáreas, no lo que el gobierno está mostrando por diferentes medios de prensa. Nuestros límites eran hacia el oeste, lo que todos conocemos como Aguas del Pizarro, hacia el norte el río Mendoza, hacia el este terrenos de Cencosud, y hacia el sur la Ruta 7. Eso da un polígono, un rectángulo de 200 hectáreas. Ni más ni menos. Eso era lo que nosotros solicitábamos. Bueno, el proyecto estuvo ahí parado, nosotros pidiendo que se trate, que se trate, que se trate. Siempre había una excusa. ¿Viste cómo son los legisladores? Cuando no hay quórum, hay uno enfermo, hay feria, hay vacaciones, hay cambio de... Bueno, siempre hay algo. Cuestión que tanto insistimos que hace unos 2 meses atrás nos recibe la Comisión de Ambiente a cargo de su presidente, el senador Mancinelli, para bueno, nosotros poder exponer la importancia de que se le diera despacho favorable y que siguiera su curso el proyecto. Cuando estamos en esta reunión, nos dice el senador Baldazo que ese terreno ya estaba adjudicado desde EMESA, que es Energía Mendocina, Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima, que teóricamente se lo había vendido a Aconcagua Energía y que iban a instalar ahí un parque solar. ¿Te imaginas? Nosotros no cabíamos en nuestro asombro al enterarnos de esto. Entonces, bueno, tratamos ahí de charlar, de decirle si no podían ponerlo en otra parte, en un terreno que ya esté impactado, que ya esté roto, como era la misma cárcel, al lado de la cárcel, al lado de la misma YPF, porque te cuento, la idea de este parque no es mandarnos energía a los hogares, para nada, es mandar energía a la destilería, a YPF. De hecho, uno ve el mapa y el camino va derecho hacia la destilería. Nosotros no vamos a hacer uso de esa energía, como tampoco hacemos uso de la nafta, porque está incomparable. Así que bueno, tal cual. Cuestión que, bueno, que no, que ya estaba entregado, que no, que bueno, y qué posibilidad había de dejar las plantitas. Le digo, mire, ninguna, porque los paneles las tapan, tienen que pasar, tienen que hacer el mantenimiento, no me venga con que pueden llegar a dejar plantitas. Bueno, Mancinelli nos promete que va a hacer un pedido de informe y factibilidad a la Dirección de Recursos, al Yadisa y a la misma EMESA. Nos quedamos con eso, chicos. Bien. ¿Cómo? Y bueno, apenas pasaron las elecciones, nos enteramos que empezó el desmonte. Esta semana que pasó por ahí del miércoles, jueves, y empezó. Y empezó y no paró. No paró el sábado a la tarde, no paró el domingo. Fuimos el sábado a la tarde con nuestros guantecitos y un cartel de protesta, una bandera muy grande que vas a ver en nuestras redes, y nuestros guantecitos con la idea de poder sacar cactus, algo, ¿viste? No sé, un recuerdo, un decir, miren, estos eran cactus del Jarillal, bueno, nada, porque estaban trabajando y no queríamos tener problemas legales de meternos en una propiedad ya ahora privada o semi-privada. Así que bueno, así estamos, chicos, no, los desmontes no han parado y bueno, eso es más o menos lo que tengo para contarles de nuestro proyecto que ya no va a ser. Esto está ubicado en Aguas del Pizarro. Más o sea, menos, el límite, ¿no? Oeste, ajá, es Aguas del Pizarro. Ajá. El límite oeste es Aguas del Pizarro. El límite norte es el río Mendoza. El límite sur es la Ruta 7. Y el límite este, unos terrenos que son de Cencosud. Y ese rectángulo son 200 hectáreas. Y entonces, como nos quedamos con este sabor amargo, digo, ya el desmonte, por lo que estuvimos viendo ahí en las redes de ustedes, ya pasó, ya está... Sí. Está ocurriendo. Está ocurriendo en la flora autóctona, chau chau. No sé, incluso con este viento no sé cómo estará yendo con el polvaderal, que eso debe ser. Porque acá lo que es importante también es que se sepa, es que era el último paño en prístinas condiciones, maduro, antiguo, que existía ahí desde que la Pacha Mendoza es la Pacha Mendoza. O sea, no había sido nunca incendiado ni impactado, o sea, estaba en su punto máximo de madurez, con bosquecitos de chañares adentro, bosquecitos de algarrobo, sin contaminación de rosa mosqueta, que es una flora exótica. O sea, estaba impecable, como se dice así vulgarmente. Y ahí a la vuelta, como te digo, y enfrente terrenos impactados que tranquilamente se podría haber hecho el parque ahí, o frente al Jarillal, que tiene la misma destilería, pero no impactar ese paño... Con límites propios, ¿no? Que estaba ahí, y que le cuento a la gente que es para sujetar el suelo, para protegernos de los aluviones, nos mandaba humedad y frescura de oeste a este, morigeración de la temperatura y del clima, banco de biodiversidad, corredor biológico, protección para la fauna del lugar. De hecho, nosotros liberamos varias veces animalitos ahí, recuperados en nuestro centro de rescate. Otra cosa, la época, según la Dirección de Recursos y la Secretaría, está todo legal, con los estudios de impacto ambiental, con la autorización de desmonte. Ahora, yo lo veo flojo a ese estudio porque, como un estudio de impacto ambiental autoriza ahora, en plena época de nidificación de las aves, semejante atropello y avasallamiento a la flora y a la fauna? ¿Cómo autorizan un desmonte sin ningún porcentaje para dejar...? O sea, hemos solicitado, quiero aclarar, estos estudios y todavía no nos los han enviado. No nos han enviado nada de lo que hemos solicitado. Bien, perdón, sí. Nos cuesta mucho, sí. Angelita y yo estamos casi llorando y es muy terrible lo que nos estás contando, sí. Pero sí. Tratemos yo de... Yo ya me lloré todo el sábado. Ay, no. Yo me lloré todo el sábado, sí. Porque fuimos el jueves, creo, o el viernes con los drones y había una sola máquina. Cuando fuimos el sábado, había 5 máquinas, Dios, más las 2 bestias, camionetas, más todos los camiones cargando todo. Y sí yo son. Ahí está. Ahí así ya me derrumbé. Son, Jennifer, así son. Mira, sí, Jennifer... Sí, sí, son perversos, esa es la conclusión que tenemos nosotros. Fact. Jennifer, quería consultarte, desde Fundación Cuyunche y de Guardianes del Arbolado, ¿tienen planeado hacer alguna movilización? ¿Nos vamos a quedar así? O sea, sí, la situación es la siguiente. Ese terreno está vendido. Es así, pero sí. Quizás podemos concientizar con algunas fotos, con algunos videos, con alguna publicación, con algún algo. Yo no creo que esto tenga que quedarse nada más en una pequeña nota en la radio. Para mí tendría que escalar un poco más y quizás hacer un scratch público tremendo. Me parece que tal vez, me parece que es importante... Sí. Es importante compartirlo y yo creo que no deberíamos dejarlo así. Digo, esto lo estoy diciendo en medio de la nota, pero está abierto a, qué sé yo, una organización, no sé, algo deberíamos hacer. Sí, nosotros fuimos el sábado con el apuro que tenía y la bandera esta que hicimos, que es muy grandota, nos faltaba gente porque era tanto el viento que la bandera nos llevaba, pudimos hacer la foto que ustedes han visto en nuestras redes o la que verán en mi foto de portada en mi Facebook, porque bueno, éramos poquitos, hay mucha gente, mucha gente indignada. Yo no he visto, excepto contado con los dedos de una mano, comentarios negativos a nuestra postura. La gente está muy enojada, Posiblemente que si llamamos a hacer una foto pública, mucha gente se prenda, es posible, podríamos intentarlo de acá al sábado a la tarde o domingo, a ver si la gente se prende en una foto más masiva de la que, pobre Sí. foto que hemos sacado nosotros el sábado. Pasa que, bueno, una cuestión de De apuro. urgencia, si no le preguntaron a nadie, no Sí, le el contaron Senado. a nadie. Nadie, no, no, nunca nos enteramos de la supuesta audiencia pública. Yo quiero comentar en honor a Nobleza Obliga, el senador Baquer creo que había hecho, va a hacer un pedido de informe. También lo hicimos en la fiscalía, sí, en la fiscalía, no me sale ahora la palabra. Y aparente, bueno, y creo que el diputado Fugasotto también iba a hacer un pedido de informe, pero bueno, el daño está hecho, no tiene vuelta atrás. Tal cual. Esta era la primera fase, hay dos fases más de este parque fotovoltaico, que no sabemos bien qué superficie tiene. Yo quiero volver a aclarar que lo que la Secretaría de Ambiente está mostrando en los medios de prensa es una absoluta mentira. Primero ellos desconocieron el proyecto y dijeron que no tenían nada en carpeta en su escritorio, y después aparecen con un mapa inventado mostrando en un recuadro rojo nuestra propuesta. Y quiero decirle a tus oyentes que es absolutamente mentira. Nuestra propuesta es todo el rectángulo y no lo que ellos han marcado en rojo, que si entran y buscan la información que ellos han puesto, lo van a encontrar. Pero bueno, contestando a tu pregunta, tal vez sí estaría bueno hacer una foto más masiva sobre el fin de semana y hacer una convocatoria al menos para que no queden, no se la lleven así de fácil, ¿no? Porque legalmente creemos que ya no vamos a poder hacer nada, porque ellos no han parado ni un solo segundo. No. Además de no habernos mandado la documentación, yo creo que para apurarse y evitar que presentemos un amparo. Y la verdad es que sí, ya no hacemos tiempo. Es que ya está hecho el daño. De todas maneras, Además, sí. sí, perdón, continúa. No, no, eso sí que eso, darte la razón, ya está hecho el daño. Tal cual. Ya está, Claro. ya no, ya, ya perdió todo lo que tenía Para para conservar, la protegerse. importancia de la conservación. Claro. Sí. Yo creo que a través de esto estaría muy bueno que las organizaciones sociales se sumaran a hacer algún tipo de reclamo. Yo creo que, a ver, por más que el daño ya esté hecho, quizás podemos prevenirnos de siguientes situaciones, porque, a ver, las tres acá sabemos bien que no es la primera vez que esto pasa y no es la No. primera y única vez que van a tratar de hacer esto. Así que quizás podemos prepararnos para un siguiente intento de desmonte en donde se quiere preservar la flora y la fauna autóctona de nuestro país, que, bueno, que pobre, ¿cómo no tener todos estos cambios con tanto impacto invasivo ambiental, verdad? Así que, bueno, Jennifer, Totalmente. no tenemos más que no tenemos nada que preguntar porque, bueno, más que nada lamentarnos todo el jarillal perdido Sí, y igual bueno. me parece importante contarles que esta empresa, Aconcagua Energía, que es la que teóricamente gana la Sí. licitación, es una empresa petrolera. Eso es súper importante saberlo. Es una empresa petrolera devenida en parque solar ahora como para el greenwashing, lavar la cara, hacernos creer que son buenos y mientras tanto seguir haciendo fracking. Y por otra parte, que la gente sepa que ellos hablan de 23.000 toneladas de dióxido de carbono que ellos no van a estar emitiendo al ambiente. Eso es una mentira, porque ya los han emitido a todos y más con lo que acaban de hacer con el desmonte. Y esto funciona así: ellos compran esos bonos de carbono en el exterior, o sea, poniendo parques solares. Entonces es como un vale por 23.000 toneladas que no emiten porque ponen un parque solar. ¿Se entiende? Entonces ellos te la venden así, con esa mentira, con la mentira de energía equivalente a 58.000 hogares que no la van a recibir, 400 empleos, 10 millones de inversión. Ahora yo digo, con esa inversión, si el Estado tuviese interés en una transición energética, en que luchemos contra el cambio climático, todo esto que hipócritas que escuchamos todos los días, nosotros desde Fundación Cuyunche decimos, no nos oponemos a la energía solar, nos oponemos a esta forma, a este lugar. Sí queremos energía, queremos una casa, un techo, un panel y créditos blandos para que todos podamos acceder a tener paneles solares en nuestra casa como realmente tiene que ser, ¿no? Esos 10 millones los hubieran usado en darnos crédito para que todos podamos tener nuestro panel solar. Lo que pasa es que también esta gentecita van a tener después la hegemonía o el monopolio de las energías, después te van a vender energía solar y no te van a dejar poner un panel en el techo de tu casa. Entonces todo esto sirve para destapar todas estas cosas, que la gente sepa lo que se viene, que sepan que nos van a querer seguir teniendo subyugados con este tipo de, en este caso, del uso de la energía, y que no te van a permitir poner tu panel, te van a llevar preso, como en otros países, si vos pones tu panel. Entonces, ver por arriba y más lejos todo lo que hay. El pobre Jarillal ha sido y será la punta de lanza, tal vez sirva para todo esto, y como vos decís, para prevenir estos futuros avasallamientos que van a seguir ocurriendo. El costo es carísimo, altísimo desde todo punto de vista, moral, mental, sentimental, físico, de tiempo, en plata, y como digo, no es ilegal tal vez lo que están haciendo, es absolutamente inmoral, son unos inmorales, faltos de empatía y perversos. No he encontrado otros calificativos para esta gente, ¿no? Tanto desde los funcionarios del gobierno como los empresarios, a los que, bueno, indudablemente no les importa ni les interesa nada. Tal cual. Bueno, y nada, no puedo dejar de pensar y hacer un archivo de la última vez que, un archivo casi histórico de la última vez anterior que hablamos, Jennifer, que estábamos ansiosos, fue hace 2 meses atrás, y estábamos ansiosos por el proyecto del parque que habían presentado. Sí, sí. Así que, bueno, nada, una noticia triste que no se consiguió. Sí, un golpe durísimo. Nosotros estamos, la verdad, que con el corazón roto. Ahí dice, ¡ay, qué exagerado! Son unos estúpidos, tuvo unas dos o tres personas que mandaron algunos mensajes diciendo, bueno, pero es un parque solar, como diciendo, déjense de joder. Pero bueno, estos espacios son para que la gente entienda la importancia de tener ambientes naturales, ¿no? Sí. Y de que estamos viviendo gracias a los servicios ecosistémicos que los ambientes naturales nos prestan, mientras nosotros estamos acá en la ciudad. Así que bueno, hay que seguir trabajando para que eso se entienda. Una última cosa, me acordé, hay una ley que declara a la jarilla la flor provincial. Uh-huh. Tiene 5 artículos, creo que es la 7816, pero en nuestras redes la hemos colgado, ahí la van a encontrar. Uh-huh. Bueno, es muy gracioso porque la declara, el 10 de noviembre es el Día de la Flor, así que iremos a celebrar en el Peladeral y a poner unas flores y una cruz ahí, porque otra cosa no va a haber. Y dice que la Dirección de Recursos Naturales Renovables tiene el deber de radicar jarillas. Radicar no. En cauces aluvionales, a la vera de la ruta, y que además lo que sería ahora el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Escuela y la misma Dirección de Recursos tienen que, bueno, propiciar, educar, informar, cuidar. Bueno, la verdad que es una ley, es burlesca. Nosotros hemos sido, nos hemos sentido burlados e insultados, y bueno, y la ley esta todavía te da más bronca leerla. Tal cual. Bueno, entonces podríamos... Bueno, por ahí sería una buena movida a un mes, el 10 de noviembre. Exacto. Sí. Justo, tenés razón. Justo. Un mes, así que bueno, llamar para el Día de la Jarilla ahí al cementerio que han dejado. El estaría cementerio, bueno, el me vas dando una idea. Sí, está muy bueno para que vayamos tejiendo algo. Sí, creo que... Yo creo que todos tenemos que ir. Yo estoy, voy. Claro, porque, o sea, siempre estamos luchando también con la concientización de la sociedad, de no cortar jarilla, no cortar plantas autóctonas, y ahora, viene... Erradican un montón, de ambiente, 200 hectáreas de flora. Te las tiran todas, ¿viste? Entonces quedamos como 10 años atrás otra vez. Bueno, sí, querida Jennifer... Así que bueno, vayámoslo pensando. Sí. Querida Jennifer, no nos da el tiempo, la verdad que da para un montón, da para seguir lamentándose, pero lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Nos queda encontrarnos, todos allí el 10 de noviembre en lo que queda, bueno, los restos que queden de el Jarillal y llorarle a la Pacha por todas Así las cosas que están pasando debido a esta negligencia del Estado. Así que bueno, totalmente, muchísimas gracias. Y a la Pacha y a nosotros mismos, y a ¿no? nosotros mismos. O sea, bueno, exacto. Sí. Bueno, chicas, muchas muchísimas gracias por gracias. Tu tiempo y habrá seguimos. Habrá que sacudirse, acomodar las plumas y Así seguir calas. Para adelante. Tal ¿qué va cual. A hacer? Sí, tal cual, vamos para adelante y bueno, y seguimos en contacto para tejer cositas. Desde ya. Listo, muchas Listo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando en nuestro espacio ambiental que ya no está tan protegido con Jennifer Ibarra de Fundación Cuyunche y de Guardianes del Arbolado.